Nos vamos al encuentro, ya está en línea Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Luisa, Hugo? Bien, Bien, bien. bien, Juan Carlos. Bueno, atravesando esta, digamos, esta nueva etapa de la pandemia, bueno, tratando de cuidarnos, pensando en las vacunas que van llegando, pensando en las cosas que están ocurriendo, porque hoy también están venciendo 2.400 millones con el Club de París, pero esto no significa que si no respondemos hoy la Argentina entra en default, ni mucho menos, porque, bueno, hay unos 60 días de plazo para ir resolviendo la cuestión, por ejemplo, ¿no? Sí, justamente la gira del presidente de la Nación por Europa, esta segunda, hay que recordar que hubo una primera porque teníamos una patriada fenomenal con la herencia de los bonistas, la deuda con los bonistas que se resolvió muy bien, ¿no? Los bonistas le hicimos una punción de 37 mil millones de dólares, parece increíble, y se lograron los plazos como para poder salir adelante con tiempo. Y ahora con el Club de París, que es una deuda que tiene más de 30 años, que se fue contrayendo hace muchos años, bueno, se logra también una postergación por 60 días como para que se logre una segunda postergación, por lo menos en la medida de lo posible, más larga, ¿no? Esta estrategia de ganar tiempo para salir de la pandemia e ir recuperando el sistema productivo y el trabajo, creo que es una estrategia adecuada, ¿no? Y como vos decías, mientras tanto, acá hay una paradoja en el tema de la pandemia en nuestra ciudad, en nuestro país. A mí me tira el tema de mi ciudad, que bueno, ya es un hecho que vamos a tener una cantidad masiva de vacunas, ¿no? Millones y millones. Entonces, como que entramos ya en una fase muy trascendente en materia de vacunación. Y entonces, toda esa demanda política, no hay vacunas, hay pocas, todo el mensaje de Rodríguez Larreta y el bueno de su ministro de Salud, que cada vez que sale al aire dice, bueno, estamos en la meseta. Y cuando el gobierno nacional traiga vacunas, entonces vamos a seguir vacunando, pero siempre con un reproche de que no hay vacunas o son escasas. Entonces, ante la imposibilidad de sostener ese discurso de relativización del esfuerzo del gobierno nacional, entonces creo que hay como una cosa desatada para ver cómo se puede enfrentar ante la opinión pública el éxito, el triunfo de la política de venida de vacunas. Y eso es lo que está generando, yo diría, cierta virulencia en algunos sectores del PRO y de Juntos por el Cambio, ¿no? Y que sigue teniendo como un epicentro al jefe de gobierno porteño, que yo creo que su política esa de poner a la presencialidad como un mito, como un ariete, como si fuera una cosa de una trascendencia mucho más grande de la que en realidad tiene, creo que tiene un desgaste también esa posición de Rodríguez Larreta, ¿no? Ya mucha gente ve que las burbujas no se sostienen, está el paro de los maestros y maestras. Muchas familias tienen miedo, entonces, en fin, sigue siendo de cualquier manera Rodríguez Larreta un ariete y su ministro. Así que, en fin, creo que un problema político de este momento es la desesperación de la derecha por impugnar el tema de la vacunación para que la sociedad no lo valore como un dato positivo en su vida, ¿no? Sí, es notable el esfuerzo que están haciendo, digamos, en la medida en que el gobierno puede avanzar e ir demostrando que estaban las políticas ciertas que había que seguir. la oposición se transforma en una oposición más salvaje, más cerril. Es impresionante cómo además mienten de una manera descarada, ¿no? Eso también es peligrosísimo, y ahí hay que salir a desarmar ese discurso, Juan Carlos. Sí, porque esto lleva a una degradación de la política, ¿no? Y toda esa inmoralidad de la mentira, cuyo principal exponente ha sido y es Mauricio Macri, ¿no? Un tipo que siempre se ha movido en la mentira y en una especie de impunidad que le dan los medios de comunicación, y eso es muy peligroso porque desprestigia todo, desprestigia a la política, desprestigia ese lugar que requiere que los políticos y las políticas, la militancia, tenga una valoración moral en la sociedad. Todo eso tiende a deteriorarlo, ¿no? Y yo diría que esta derecha, si la enmarcamos en la derecha internacional, pero más que nada latinoamericana, se va deslizando a un lugar cada vez más antidemocrático, ¿no? Y dispuesta a todo con tal de que los gobiernos populares no triunfen y no se consoliden. Vos fijate, la derecha ahora ya no trepida en apoyar a Keiko Fujimori, una delincuente condenada, no trepidó en apoyar el golpe de Estado en Bolivia, en apoyar la represión de Iván Duque en Colombia. Entonces, eso no ocurre en la Argentina, por suerte, porque nosotros tuvimos un gran triunfo en el 2019. Pero es un rasgo de la derecha muy agresivo y muy peligroso de esta fase, ¿no?, de esta fase histórica. Sí, igual por suerte siempre uno tiene la esperanza de que más allá de todas esas campañas, la derecha no siempre triunfa. Ahí tenemos un ejemplo en Chile, a propósito además de una charla que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Cooperación la semana pasada, Juan Carlos, sí, donde, entre otros, se escuchó la palabra de Daniel Jadue. Sí, decir lo que quieras y después escuchamos un pedacito de lo que decía Jadue, o al revés, lo escuchamos a Jadue, que bueno, es alcalde, cómo no, reelecto de... Es alcalde reelecto de la comuna de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista de Chile. Y esto es lo que decía en la charla la semana pasada en el Centro Cultural de la Cooperación. Lo que ha cristalizado el domingo, luego de las elecciones, es el resurgimiento del pueblo de Chile como sujeto político. Ese pueblo que fue arrancado de los libros de historia, de la discusión política, del protagonismo y de la vida política en 1973, y que fue reemplazado por los consumidores y por los ciudadanos como categoría sociológica desprovista de todo sentido de clase. Está de vuelta, y está de vuelta de manera intempestiva, con una dispersión, ¿no?, de un malestar aún no sistematizado. Por lo tanto, creo que ese malestar y ese resurgimiento tiene que vivir su propio proceso de maduración, su propio proceso de articulación, porque si bien es un surgimiento que nace desde la agudización de las contradicciones entre el modo de producción y las relaciones de producción, y por lo tanto viene desde la rabia, desde la frustración, mezcla capas populares, todavía no tienen una vocación de poder definida y sistematizada. No hay interlocutores válidos que permitan relacionarte con todos. Bueno, ahí está bajado, ¿eh? Qué interesante. Qué interesante, bueno, lo que dice, porque, sí Luisa, porque si bien muestra la alegría del triunfo popular, de lo que él denomina la rabia, la bronca, salimos de los libros de historia y el pueblo resurge. Sin embargo, advierte que todavía hay un problema ideológico de valores en el pueblo, que todavía esa emergencia de sectores independientes, de gente interpelada por el feminismo, por lo ecológico. Claro que junto con el mantenimiento del Partido Comunista, que ha sido una sorpresa notable, que mantiene un partido histórico, ¿no? Porque no solo está el caso de él, que triunfó por el 63%, sino que triunfó en Santiago, ni más ni menos, con una joven de 30 años. Entonces, una experiencia en la que se combina ese resurgimiento de bronca, de rebelión rabioso, con el mantenimiento y la vigencia de un partido histórico como el Partido Comunista. O sea, es una experiencia muy original, bueno, muy distinta seguramente a la nuestra. Por eso, bueno, yo recomiendo que lo vean, lo escuchen, esa nota que hicimos con Atilio Borón, porque es sumamente enriquecedora para la gente que le interesa la política, ¿no? Sí, y está, hay que decir, en YouTube está la charla completa, ¿verdad? Sí, sí, son 50 minutos, una charla bárbara, sí, muy interesante. Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos el lunes de la semana próxima. Bueno, chau Luisa, chau Hugo, hasta pronto. Un abrazo.